dieron cuenta en la actividad número 2, muchachos, que pasa el colmo de los colmos, ¿no? Primero, termina la guerra contra Estados Unidos, muchachos, y el panorama del país pues era desolador, había desorden político, había guerras internas entre grupos indígenas, la cuestión de Yucatán. Agréguenle que nuestro país seguía siendo una desorganización política porque en un lapso más o menos de 7 años nos gobernaron 3 presidentes. Primero nos gobernó un militar liberal moderado llamado José Joaquín Herrera, que gobernó en 1848. Luego viene otro militar de nombre Mariano Arista, que va a gobernar en 1851. Tampoco la situación fue muy buena con José Joaquín Herrera, más o menos. Trataba de controlar al país, incluso hasta hizo campañas contra el alcoholismo, varias cosas, ¿no? Posteriormente ya era lo absurdo, no entendíamos, yo les he comentado que en ese tiempo pasaba todo, el político de ese tiempo era ingenuo, y tanto liberales y conservadores caían en la trampa y en el carisma que tenía Santana para volverlo a llamar a gobernar. La última vez que gobernó fue precisamente cuando el grupo conservador, cuando termina con la bronca de Mariano Arista, los conservadores ahora, por darle la torre a los liberales, deciden hacerle una invitación a Santana que cuando huye al perder la guerra contra los Estados Unidos se va a refugiar a Colombia. Personalmente, un político conservador, por cierto, guanajuatense, de nombre Lucas Alamán, va mediante el plan de auspicio a invitar hasta Colombia otra vez a Santana a gobernar. Santana lo seguíamos viendo como la única opción buena para gobernar, a pesar de que ya no había buen antecedente, pero había todavía mucha ingenuidad política y seguíamos cayendo en el error. Entonces, Lucas Alamán lo vuelve a traer y la historia nos dice que Lucas Alamán era el único político conservador que lo podía controlar a Santana, porque Santana, ya estando en la presidencia, como que se alocaba y se daba una importancia de más, ¿no? Muere Lucas Alamán, y aquí es donde dice Santana, cuando vuelve a gobernar a partir de junio de 1853, me voy a hacer nombrar, primero voy a implementar una dictadura y me voy a hacer nombrar Alteza Serenísima. Aunque el título no está completo, los libros de enciclopedia, muchachos, nos dicen que el título completo era Alteza Serenísima y Dictador Perpetuo. O sea, hasta que colgaran los tenis iba a ser presidente del país. ¿Sí me explicó? Hizo cosas tan absurdas porque el país, muchachos, estaba hundido en una severa crisis económica, pues toda la vida con guerras y conflictos políticos internos. Y entonces, Santana, de las cosas que hace, aparte de que se hace nombrar dictador perpetuo, lo que hace es gobernar como cualquier monarca absoluto de las Europas de los siglos XVII, XVIII, XIX, ¿sí? O sea, quiso él ser poder ejecutivo, legislativo y judicial. Quiso él gobernar en donde su palabra era ley, implementó ciertos trámites para acaparar dinero, porque el país no tenía, como por ejemplo el impuesto que pone para poder obtener un pasaporte para circular dentro del territorio nacional, era una medida totalmente absurda, ¿no? Que necesitabas pasaporte para entrar y salir de un estado a otro, pero todo eso era para que se gastara en el trámite y acaparar dinero. Hay otro impuesto que no menciona Santana, que pasa la historia, que fue el impuesto que puso por cada puerta y ventana que tuvieran las casas de todo el país. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí tienen que en ese tiempo las casas se veían muy feas porque muchas ventanas estaban tapadas con cemento con tal de no pagar más impuestos. Y no nada más fue... ¿Qué pasó? Y no nada más fue sobre puertas y ventanas, sino sobre carruajes y el número de animales que tuvieras en tu casa, en tu rancho, granja, etc., ¿no? Otra de las cosas que hizo, muchachos, es de que vende de una vez la mesilla, dice, bueno, pues ya conmigo perdimos todos los territorios, pero ese territorio no lo vamos a perder, lo voy a vender. Fue un territorio pequeño de la mesilla, que fue un territorio entre Chihuahua y Sonora, un pequeño territorio del norte entre Chihuahua y Sonora, que se le vendió a los Estados Unidos por 10 millones de dólares. Hasta hoy en día en el Archivo General de la Nación no se tiene registro de ese dinero, para qué sirvió o a dónde se fue. Lógicamente, mucho de ese dinero se lo puso Santana y parte de su comitiva, ¿no? Entonces, muchachos, la situación es que realmente Santana en su última presidencia, si ya había dejado que desear, mucho que desear en sus anteriores presidencias, en esta última, que era la onceava vez que era presidente, dejó muchísimo que desear, ¿sí? La gente estaba enojada y lógicamente volvimos a una república conservadora, centralista, pero ya no tanto como república, sino como una monarquía, porque se hizo llamar dictador, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué va a pasar? Por supuesto, los liberales y el pueblo en general ya estaban fastidiados con Santana. Hagan de cuenta que esta última manera de gobernar de Santana dejó mucho que desear entre todos los grupos políticos y entre la misma población. Lo bueno es que Santana en su última presidencia no acabó de gobernar ni los 2 años, ¿verdad? Entonces se va a organizar un movimiento armado en su contra, que es el tema del día de hoy, llamada la Revolución de Ayutla. No, Porfirio Díaz todavía no entra aquí. Vamos a ver entonces la Revolución de Ayutla. En cuanto a la revolución, a ver, ya estoy en plan serio, ya tranquilos. En la Revolución de Ayutla, fue una revolución que se hizo de la manera tan despótica y autoritaria de gobernar de Santana en su última presidencia, que iba a ser de 1853 a 1855, ¿ok? ¿Qué incidentes o qué causas o qué antecedentes se dieron para que poco a poco la gente se cansara y los liberales tuvieran que organizar esta revolución para definitivamente desaparecer de la vida política Santana? Anoten antecedentes. Punto y aparte, número uno. No, no lo mataron. Punto y aparte, número uno. La política de Santana en su última presidencia dio origen a sublevaciones, o sea, levantamientos. La política de Santana en su última presidencia dio origen a sublevaciones. Si no entienden que son sublevaciones, es lo mismo que levantamientos. Dio origen a sublevaciones. Dos. Existía desigualdad social con carencias educativas, económicas, sociales y culturales de la mayoría de la población, económicas, sociales y culturales de la mayoría de la población. Tres. Surgió una nueva generación de liberales para resolver los problemas del país. Por último, en antecedentes, se comienzan a dar levantamientos en el sur del país. Lo principal, muchachos, que va a originar la revolución es la manera tan autoritaria, arbitraria y dictatorial de la última presidencia de Santana. Agréguenle que el país seguía existiendo carencia educativa, política, económica, social, o sea, no había avanzado nada el país, al contrario, había retrocedido, ¿sí? Pero agreguen entonces que empiezan a surgir una nueva corriente de liberales jóvenes y ya la mayoría no eran militares, ya iba a haber políticos de profesión entre abogados, administradores, contadores o políticos de profesión. ¿Sí me explicó? Entonces, esta nueva generación de liberales comienza a surgir en el sur del país, y de hecho la revolución de Ayutla va a surgir en estados como Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca, ¿sí me explicó? Entonces, ¿quiénes van a ser los primeros en organizar esta revolución que por supuesto va a ser la nueva generación de liberales? Vamos a ver que, en primer lugar, los liberales que se pronuncian contra Santana, ¿quiénes van a ser? Vamos a ver que los liberales que se pronuncian contra Santana, pues van a ser esta nueva generación de liberales, pero específicamente los que van a organizar la revolución son tres. Uno de ellos se llamaba Florencio Villarreal, pobrecillo, ¿verdad? Florencio Villarreal. Otro era Juan Álvarez, y otro era Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort. Vamos a ver entonces, muchachos, que estos van a ser los que se van, obviamente, a unir. Estos hombres, entonces, se unen para organizar un movimiento armado, ¿sí? Obviamente, en contra de Santana, eso ya se sabe, ¿no? En contra de Santana. A ver, muchachos, ¿por qué se llamó Revolución de Ayutla? Se llamó Revolución porque va a ser un movimiento armado tal cual. Un movimiento armado con ejércitos conservadores en contra de los ejércitos que se supone defendían a Santana. ¿Sí me explicó? Se llama de Ayutla porque la revolución se dio en una hacienda de una población de Guerrero llamada Ayutla, y esa hacienda era la del señor Florencio Villarreal, ¿sí? Entonces, ahí en la hacienda de él, ubicada en la ciudad o en el pueblo de Ayutla, Guerrero, es donde se va a planear esta revolución, ¿ok? Entonces, vamos a ver, muchachos, que para poder iniciar un movimiento armado o una sublevación, en el siglo XIX y parte del siglo XX se estilaba que para darle oficialidad a los movimientos armados o a los levantamientos se tenían que proclamar planes, se tenían que organizar planes, darles un nombre, y esos planes iban a ser los puntos a seguir. ¿Sí me explicó? Entonces, mediante un plan se le iba a dar formalismo a un levantamiento o a una revolución o contra una persona, ¿no? Entonces, ellos, precisamente en Ayutla, dan a conocer, pues lógicamente, dan a conocer el plan de Ayutla, doctor. ¿Sí? Porque se dio en la ciudad de Ayutla, Guerrero. ¿Qué pasó? ¿Ayutla era la hacienda? O sea, la hacienda estaba en Ayutla, en un pueblo de Ayutla, en el estado de Guerrero. ¿Y de quién era? De Florencio Villarreal, ¿ok? Este plan de Ayutla, muchachos, se dio a conocer en marzo de 1854. Es decir, muchachos, ya casi va a ser un año de la presidencia de Santana y no aguantaron ni el año cuando ya se organizó una revolución en su contra. Entonces la revolución teóricamente empieza en marzo de 1854 cuando se da a conocer el plan de Ayutla. ¿Cuál era el contenido de este plan? Vamos a ver que el contenido del plan de Ayutla era, en primer lugar, desconocer a Santana como presidente y a los funcionarios que lo apoyaran, o sea, a todos los políticos que estuvieran a su favor y que estuvieran, fueran parte de su gobierno, que lo apoyaran. En segundo lugar, que el ejército eligiera a un jefe como presidente interino, y en tercer lugar convocar a un congreso extraordinario para organizar elecciones, Apológicamente, muchachos, había muchos puntos del plan. Yo ya les traigo las cosas sintetizadas y los puntos que creo nada más nos interesan para entender dicha revolución. La revolución entonces de Ayutla, o más bien el plan de Ayutla, decía que se iba a desconocer a Santana como presidente y a todos sus funcionarios que lo ayudaban a gobernar y que lo apoyaban. En segundo lugar, que de entre las filas de los líderes o jefes de los ejércitos revolucionarios se escogiera a uno de esos jefes como presidente interino, y en tercer lugar convocara un congreso extraordinario que organizara las elecciones para ver de entre los revolucionarios y de entre esta nueva generación de liberales quién iba a quedar como presidente. ¿Me explicó? Obviamente, muchachos, Santana no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Y qué va a pasar con Santana? Va a llevar a cabo varias acciones que nada más explico ahorita algunas. Acuérdense que no todo anoto ni dijo. Fíjense bien, Santana, lógicamente, con ese carácter soberbio, con esa autoridad e impunidad con la que gobernaba, ¿qué es lo que hace? Dice, sí, quieren gobernar, quieren hacer una revolución en mi contra, y lo que trata de hacer es llevar a cabo una política de miedo. Es decir, lo que hace es perseguir, incendiar, ¿sí? Y tratar de hacer desmanes en las poblaciones que simpatizaran con la revolución. Eso es lo primero que hizo. Es decir, mandaba gente a poblaciones e implementaba una política del miedo, incendiando, saqueando, amenazando a esas poblaciones que estuvieran a favor de los revolucionarios o del plan de Ayutla, ¿sí? Obviamente una de esas, o varias ciudades de Guerrero, de Morelos, del sur, fueron amenazadas, incendiadas y saqueadas por el propio, pero por gente mandada por Santana. ¿Sí me explicó? Y otra de las cosas que hacen desquite Santana no es solamente que amenazó a las poblaciones e implementó política de miedo, sino que también lo que hizo es que amenazaba directamente de muerte a todos aquellos políticos y jefes militares que estuvieran a favor de la revolución o que se unieran a la revolución. Entonces, amenazó de muerte y asesinó a mucha gente, entre políticos, militares y civiles, que se unieran a la revolución de Ayutla. ¿Sí me explicó? Entonces, no solamente lo hizo con poblaciones, lo hizo con gente específica, políticos, jefes militares y gente que simpatizaba con la revolución de Ayutla, la amenazaba de muerte y mucha gente quedó desaparecida durante esa revolución. Desaparecida, pues prácticamente es que la habían asesinado el régimen de Santana en su última presidencia. ¿Me explicó? Pero los asesinaban, o sea, ¿los mataban ahí o los llevaban? Sí, los mandaban matar cuando llegaban a las poblaciones, o también se los llevaban. Y jamás se sabía de ellos, a los simpatizantes de dicha revolución, ¿no? Esto no iba a durar mucho, muchachos, porque poco a poco Santana está viendo que los liberales que se unen, más bien los ejércitos liberales van creciendo, porque va a haber mucha gente de pueblo que se va a unir a las filas de los liberales. Entonces Santana poco a poco va sintiendo la presión, y la revolución de Ayutla ya no nada más estaba en el sur, estaba en el centro y norte del país. Es decir, Santana poco a poco se estaba acorralando, lo estaba acorralando la revolución, y no le quedó otra, muchachos, que lo que hace Santana es que renuncia. Bueno, primero vamos a ver que Santana con la revolución de Ayutla fue derrotado, ¿sí? Ya eran más hombres del bando liberal que estaban en contra de Santana que los ejércitos que defendían al propio Santana. Entonces Santana fue derrotado, y al ser derrotado, muchachos, vamos a ver que Santana renuncia en agosto de 1855, y la historia nos dice que él mismo dice, la situación está muy difícil aquí, y se exilia. Se dice que se fue a vivir a lo que es la isla de Cuba, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, vamos a ver que Santana desaparece de la vida, o más bien desaparece definitivamente de la vida política de México. Desaparece definitivamente de la vida política de México. Es decir, muchachos, Santana va a terminar su vida política en agosto de 1855, fue la última vez que gobernó, era su onceava presidencia. Quiere decir con esto que la revolución de Ayutla había triunfado. Entonces, al darse estos acontecimientos, pues prácticamente podemos decir que triunfa la revolución de Ayutla. Triunfa la revolución de Ayutla, y al triunfar la revolución de Ayutla, muchachos, pues vamos a ver que los revolucionarios proclaman a Juan Álvarez como presidente interino para darle cumplimiento al plan, ¿se acuerdan? A Juan Álvarez como presidente interino. Entonces, muchachos, uno de los líderes revolucionarios que fue precursor de la revolución era Juan Álvarez, y los revolucionarios dicen que Juan Álvarez, en lo que se convoca a elecciones, sea el presidente interino del país. Juan Álvarez era un militar liberal, ¿ok? Entonces, vamos a ver que ya Juan Álvarez era el presidente interino. Vamos a ver con esto que al término de la revolución de Ayutla, ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones se toman? A ver, ¿voy bien? ¿Tienen alguna duda o puedo proseguir? ¿Vamos bien? ¿Vamos llevando la secuencia? ¿La hilación? Ok. Al término de la revolución de Ayutla, muchachos, pues lógicamente vamos a ver que se restituye el federalismo. Es decir, como los que organizaron la revolución de Ayutla eran liberales, era esa nueva generación de liberales, entonces al término de la revolución de Ayutla volvemos a ser una república federal, y lógicamente volvía a entrar en vigencia, por quién sabe cuántas ocasiones, nuevamente la constitución de 1824, que era la primera constitución vigente y liberal del país, ¿no? Con esto vamos a ver que se convoca a elecciones, y Juan Álvarez, nuevamente, muchachos, Juan Álvarez resulta electo presidente a partir de octubre de 1855. Es decir, muchachos, Juan Álvarez había sido presidente interino en agosto, que renuncia Santana, de agosto a octubre. Pero cuando se convoca elecciones, el pueblo decide que Juan Álvarez sea el presidente ya definitivo del país, y ya va a ser de manera oficial presidente del país en octubre de 1855. Deja de ser interino para convertirse en el presidente definitivo del país. A partir de aquí también, muchachos, al finalizar la revolución de Ayutla, al terminar la revolución de Ayutla, vamos a ver que surgen notables liberales. Notables liberales, muchachos, que gracias a Dios ya no van a ser militares, ya van a ser políticos, abogados, administradores de profesión. Surgen notables liberales que en muy poco tiempo, muchachos, van a ser parte de la vida protagónica del país. Surgen notables liberales siendo uno de los importantes y de los primeros Benito Juárez. Lo que es otro de nombre, Melchor Ocampo. Con Benito Juárez. Otro de nombre, Guillermo Prieto. Otro de nombre llamado, ya lo conocíamos, Ignacio Comonfort. Y también Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, eran hermanos, nada más abrevié M.I.S., Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, entre otros liberales que también van a surgir, ya los iremos viendo conforme vayan pasando los días, ¿no? Entonces resulta que ya va a venir, muchachos, la esperanza de que nuestro país ya no nos van a gobernar militares, ya van a comenzar a gobernar una nueva generación de liberales que ya eran políticos y no eran militares, como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Comonfort, y también lo que es Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, entre otros, ¿eh? Hay más liberales que iremos viendo conforme pase el tiempo, van a surgir más, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Me espero o puedo proseguir? Ok. Entonces, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada. Ok. A ver, muchachos, entonces va a venir ya esa nueva generación de liberales, y esa nueva generación de liberales, el primero que va a gobernar de manera definitiva al terminar la revolución de Ayutla, va a ser Juan Álvarez, ¿no? Juan Álvarez ya va a ser presidente de manera definitiva. ¿Cómo le va a ir a Juan Álvarez en el primer gobierno liberal después de la dictadura de Santa Anna? Vamos aquí a ver que van a comenzar a darse leyes que ahora sí le van a comenzar a quitar privilegios a la iglesia y al ejército, porque todavía era el año de 1855 y todavía había privilegios para los españoles que se quedaron a vivir en México, para la iglesia, para el ejército y para la aristocracia en general. O sea, todavía no había igualdad, todavía se seguía gozando de privilegios, ¿ok? Entonces, a partir de esta nueva generación de liberales, van a comenzarse a dar las famosas leyes de reforma que le van a quitar privilegios sobre todo a la iglesia y al ejército. ¿Me explico? Vamos a ver entonces cómo le fue a Juan Álvarez en la presidencia. Anoten lo siguiente para que ustedes lo lean y lo contesten, en lo que pregunten. ¿Vale? Sí, después. Acuérdate que yo llevo una ilación y en unas clases más vamos a ver la guerra de reforma. Bien, un día aparte. Para terminar el tema de ahorita. Explica y enlista las acciones, coma. Explica y enlista las acciones, coma. Características y leyes. Características y leyes que se dieron durante la presidencia de Juan Álvarez, coma, cuando renuncia. ¿Y quién queda como presidente? ¿Cuándo renuncia? ¿Y quién queda como presidente? Ubiquen nada más la página 196, desde donde viene el tema los primeros gobiernos postrevolucionarios. Vuelvo a repetir, página 196, desde donde vienen los primeros gobiernos postrevolucionarios. A ver, aquí quiero ser muy claro. Todo lo que haya hecho Juan Álvarez hay que anotarlo a manera de lista. De lista. Y si se crearon leyes, hay que poner, pues en el gobierno de Juan Álvarez se creó la ley Juárez. Pero hay que poner, obviamente, en qué consistieron esas leyes que se dieron. ¿Ok? Ubique página 196. No se tarda más de 10 minutos en contestarlo mientras pregunto la clase. Acuérdense que mientras no tengan sus participaciones y hayan dejado participar hace 4 clases,